Dejado inconcluso un punto de la unidad 8 que alguien me lo dijo al final de la clase pasada, que era este tema vinculado con las resoluciones y el test de la multicoherencia. A ver, para recordar brevemente dónde estábamos y de qué nos ocupamos en la unidad de esta. Veníamos haciendo referencia a las resoluciones judiciales y al tipo de control que se puede hacer sobre ellas. En realidad, el problema es cómo podemos nosotros hacer algún tipo de, nosotros los justiciables y los abogados, cómo podemos hacer un control de la resolución que dicta el juez. Ese control que se dicta generalmente ha pasado a partir de dos tipos de recursos o de controles. Controles, para no decir recursos que ustedes todavía no conocen la materia, un tipo de control formal y un tipo de control de mérito. El tipo de control formal está principalmente marcado sobre los aspectos donde ha habido algún tipo de déficit procesal en esa resolución. Es decir, el juez se olvidó de firmar la resolución, alguno de los litigantes no fue notificado de un acto procesal, no se cumplió un determinado acto procesal, es decir, cuestiones formales o procesales. Eso amerita a que se pueda controlar la resolución. ¿El abogado cómo lo controla? Conociendo el procedimiento, viendo las constancias de autos, dice aquí no se notificó a fulano de tal, no se cumplió con tal paso procesal. Ese tipo de control no es al que nosotros nos interesa referirnos. Tampoco nos interesa referirnos a el control del mérito. El control del mérito de la resolución, esto es, al control de justicia que una resolución tiene. El control de justicia que una resolución tiene se soluciona generalmente por la vía del recurso de apelación. O sea, la apelación es una apelación para enderezar en justicia una determinada resolución que se ha dictado. Ese tipo de recurso de apelación no es un recurso ilimitado, sino que alcanza, al menos en el fuero civil, a la segunda instancia. O sea, después de la segunda instancia, no se puede seguir buscando remediar la justicia o la injusticia que ha habido. Sí, ¿qué es lo que se puede seguir remediando en una instancia superior, en una instancia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia o de la Corte Suprema de la Nación, cuando los problemas son del otro tipo, los problemas son formales, son de procedimiento? Esos sí se pueden instar a una instancia superior de provincia o incluso a una instancia superior de la Nación. Pero tampoco nos vamos a referir a este tipo de control. No nos referimos ni al control formal ni al control del mérito. Nos referimos a otro control, el control de logicidad. El control de logicidad o los errores incogitando. Cuando uno se queja por la justicia, dice que son los errores injudicando. Cuando uno se queja en justicia, dice los errores injudicando. Cuando uno se queja por las formas, habla de los errores improcedendo. O en el procedimiento, improcedendo. Y cuando se queja del razonamiento, de los errores en el razonamiento, en el pensamiento, en la construcción lógica, habla de los errores incogitando. Los errores incogitando. Esta categoría de los errores incogitando fue una categoría asociada durante mucho tiempo a los errores improcedendo. O sea, los errores en el razonamiento quedaban anexados a los errores en el procedimiento. ¿Cuándo es que, al menos en la provincia de Córdoba, hay una separación clara con esta trilogía de los errores injudicando, de los errores improcedendo y de los errores incogitando, a partir de la reforma de la Constitución de la provincia en el año 87, 1987? Allí se incorpora formalmente y propiamente el artículo 155, donde se determina, como ya verán en su momento en la próxima unidad, de que las resoluciones deben ser dictadas con fundamentación lógica y legal. Eso habilita la presencia claramente y separada de los errores incogitando. Lo que en la clase pasada nosotros decíamos, que hay distintas formas de hacer el control, es en definitiva el control que se hace por el razonamiento que el juez ha tenido, y ese control se ejecuta mediante mecanismos diversos, mediante la aplicación de las reglas del discurso, según lo dice Robert Alexis, mediante el criterio de los principios de verificabilidad y racionalidad, según lo explica Girardi, o como nosotros mismos hablábamos, de buscar de la corrección interna y externa de las resoluciones. ¿Por qué son estos sistemas? Porque en realidad el razonamiento práctico, como es el razonamiento jurídico, tiene que tener alguna forma de control. Deben haber ciertos patrones suficientes con los que se pueda decir si el razonamiento es, más allá del carácter subjetivo que pueda tener, si es o no arbitrario. Ese es el punto. En derecho, no es que lo subjetivo no tenga espacio. Lo que no tiene espacio es lo arbitrario. En realidad, lo subjetivo puede ser algo totalmente individual, autónomo, excluyente, singular, pero en la medida que tenga una fundamentación suficiente, no podrá ser tachado de subjetivo. Un juez puede llegar a decir cualquier cosa. Lo importante es que si da razones para decirla, esa resolución será subjetiva pero fundada y no merecerá una tacha de arbitrariedad. La cuestión es cuando no hay una fundamentación que la sostenga como un discurso válido. Hay un conjunto de elementos que uno puede ponderar a la hora de tratar de juzgar si una resolución ha resultado ser una resolución, podríamos decir, conveniente, suficiente, razonable. Y eso es lo que dentro de la teoría del derecho procesal se dice: las resoluciones tienen que ser dictadas de acuerdo a una congruencia, es decir, de acuerdo a lo que las partes han discutido, la resolución tiene que hacerse eco de esa situación. También dice el Código de Procedimiento, las resoluciones tienen que tener una serie de datos principales, tienen que tener una fecha, tienen que tener un nombre, tienen que tener una firma, tiene que tener un idioma, pero en realidad faltan muchas cosas por decir. Entonces, hace muchos años nosotros trabajamos sobre la formulación de lo que se llama el test de la multicoherencia, es decir, como una suerte de instrumento que permita hacer un estándar acerca de si ese documento que es la resolución es un documento que tiene suficiencia o no para ser considerado apto dentro de la realidad de los objetos o de los actos procesales existentes. Me he explicado. Es decir, es una percepción desde la teoría de la argumentación a este instrumento que es la resolución judicial, al que se lo mide de acuerdo a ciertas variables. Si pasa ese examen de ciertas variables, decimos, esta es una resolución que es aceptable, que está validada. Si hay alguna dificultad dentro del análisis de las variables, decimos que no está validado como instrumento propiamente esa sentencia. Así decimos el test de la multicoherencia. Multicoherencia, a ver, ¿en qué? En el primer aspecto podríamos nosotros señalar de que exista una suficiente y adecuada narración de los hechos, una adecuada narración de los hechos presupone que la narración fáctica que los jueces hacen del hecho que termina siendo juzgado sea en realidad una narración que no tenga ningún tipo de déficit ontológico. Vuelvo a explicar. Un accidente de tránsito, en definitiva, que se ha producido en tal intersección de la ciudad de Córdoba. O sea, ese es el dato fáctico. Calle Caseros, esquina Arturo Vaz. El dato fáctico. La narración de los hechos que hace el juez es precisamente indicar con la precisión que corresponde que Juan Pérez ha promovido una demanda en contra de fulano de tal por un accidente de tránsito ocurrido en un tiempo y en un espacio, el día tal, en tal intersección de calles de tal lugar. O sea, es el dato fáctico, una adecuada narración de ese supuesto. Sí. ¿Tiene que ver con que el documento se baste a sí mismo? Sí, exacto. Es decir, que se baste a sí mismo y que a la vez reconozca la congruencia que ha sido presentada por las partes y que no tenga ni un exceso ni un defecto, digamos, de que la calle sea esa y no que le coloque otros atributos, supongamos que no existían cuando se comienza el juicio. A ver, que en definitiva la calle estaba despejada de árboles, digamos, que eso no haya sido incorporado por las partes y el juez lo coloca en la narración de los hechos, que en definitiva el accidente es en un lugar donde hay una arboleda que impide la visión, sin perjuicio que eso lo podrá ponderar después a la hora de la merituación, pero los hechos son los que fueron, no más. Una coherencia en la narración de los hechos. Primera esfera de ese test. La segunda, que exista una coherencia en el derecho que es aplicado. Los jueces resuelven sobre la base del derecho sustantivo y del derecho adjetivo, o sea, las leyes de fondo y las leyes procesales. Presupuesto esto está en que el accidente será calificado desde una determinada percepción jurídica, desde la teoría del riesgo creado del 1109, desde la teoría de la culpa subjetiva del 1109, no interesa cuál, pero en realidad tiene que haber una precisión y una coherencia que para resolver ese caso le corresponde este marco normativo y no el marco normativo del derecho musulmán acerca de la conducción de vehículos no sé dónde. Es decir, tiene que haber una coherencia en el derecho. No solamente el derecho en el sentido sustantivo, sino el derecho en el sentido adjetivo, o sea, en las normas procesales que son utilizadas. Generalmente este tema no es un punto de incoherencia, salvo cuando la aplicación de la norma de derecho es realmente el problema jurídico. Cuando, por ejemplo, estamos en una discusión de puro derecho, una discusión de puro derecho donde no hay duda cuáles son los hechos, sino la discusión es cuál es la norma que se aplica, ahí sí tiene una importancia fundamental la cuestión de este capítulo del test. El otro de las variables del test de la multicoherencia está vinculado con la respuesta judicial que se da al caso. La respuesta judicial que se da al caso apela a señalar que toda resolución debe tender a una cuota de satisfacción y justicia a los litigantes. O sea, el concepto de justicia precedido por el concepto de razonabilidad no puede ser un dato aislado dentro de la construcción jurisdiccional. O sea, hay una apetencia permanente para esa resolución. Se supone que todos los jueces están siempre ambicionando resolver el derecho de cada uno de los litigantes en la parte que le corresponde y que las pruebas han podido demostrar. Esto siempre entra en crisis, el test de la multicoherencia, cuando uno se enfrenta con esos verdaderos agujeros negros que tiene los sistemas jurídicos acerca de la verdad real, acerca de la verdad formal y de la verdad posible. Esas son como las tres condiciones valiosas de ponderar en algún momento. Digamos, en el ámbito penal está claro de que hay una búsqueda de la verdad real. En el ámbito del derecho civil es más claro el criterio del derecho de la verdad formal, y entre medio aparece esta construcción de la verdad posible. La verdad posible está como conjugada a partir de los insumos que las partes, que los querellantes, que los litigantes le ponen a conocimiento del juez para que éste termine por resolver. La verdad posible. La otra característica, la otra de las variables del test, decíamos que está en la coherencia entre la resolución que se dicta y los contornos sociales en los que va a impactar esa resolución. Un juez tiene que pensar que cada resolución que dicta tiene un impacto, tiene una explosión dentro de un contorno social, porque los individuos pocas veces viven solos y porque muchas veces el resultado de lo que le pasa a uno genera una imagen representativa en lo que le habrá de pasar a un colectivo determinado. Estos son los aspectos que fundamentalmente se deben atender cuando se hablan de medidas cautelares en determinados juicios de amparo, cuando hay en definitiva estas acciones que pueden ser colectivas por intereses difusos, es decir, acciones que son llevadas por un individuo pero que indudablemente tienen un impacto dentro de un contorno social determinado. Es decir, ustedes tendrán padres, abuelos, tíos, hermanos, jubilados, y en definitiva saben cuál es el impacto que tiene la resolución que se le dicta a una persona jubilada sobre todo el resto del colectivo de jubilados, que indudablemente ha de hacer razonablemente una representación acerca de que frente a un reclamo judicial, la respuesta va a terminar siendo la que ya le ha dado a fulano el último tribunal de una provincia o de la República. Entonces, los jueces deben hacer esa meditación acerca de los efectos o de la explosión que una resolución tiene en los contornos sociales, los efectos inmediatos, mediatos y remotos que puede tener. Esto es lo que se llama en la teoría iufilosófica el análisis consecuencial de la resolución judicial. El análisis consecuencial. No dicto una resolución solo para este par de personas, sino que tiene una consecuencia social muy importante. Y luego, el último de los elementos que se suman a este test es la coherencia dentro de la motivación de la resolución o de la fundamentación de la resolución. Esto es ver si realmente ha habido este cumplimiento, ya sea si ustedes siguen la teoría de Alexis de las reglas del discurso, si ustedes siguen las teorías de Girardi y van a hablar de el principio de verificabilidad o racionalidad, o si siguen parte de la tesis que nosotros señalamos, la justificación o corrección interna o externa. No importa cuáles sean los criterios, pero en realidad los tres están apuntando a ver cómo funciona esto de la motivación. Y dentro de la motivación habrán de poder hurgar, introducirse en que las motivaciones muchas veces no son lo que parecen ser, o sea, parece que hay una motivación o una fundamentación cuando no existe, porque hay una argumentación viciosa, porque hay una argumentación que es aparente o defectuosa, cuestiones que ya van a poder revisar. Entonces, a cualquiera de estas deficiencias dentro del test de la multicoherencia, nosotros podemos destacar que no permiten hablar de un resultado de una sentencia que sea validada. Es decir, hay algo que falla, hay algo que fracasa y por lo tanto habrá que buscar su forma de recomposición o de mejoramiento. Con esto entonces dejamos concluida la unidad. Yo les vuelvo a decir que, sobre todo para este parcial que viene, que es un parcial complicado, busquen allí toda la bibliografía. La bibliografía está toda, no solo disponible por vía de la biblioteca, los libros y las fotocopias, en el blog ahí está todo el material y está en la conexión inmediata, y hago propaganda, debo hacer. Es decir, y está en la remisión directamente a la página de la academia, donde van a encontrar prácticamente toda la información. www.android.blogspot.com, creo que es así, ¿verdad? Ahí está toda la bibliografía, sobre todo porque está la remisión en la página de la academia, están todos los artículos, no solo los míos, sino también algunos otros que están puestos como bibliografía. Vamos ahora a la unidad 9. La unidad 9 nos invita a un tema por demás interesante en su introducción. ¿De qué se trata la unidad 9? La unidad 9 profundiza sobre algunos de los aspectos que nosotros venimos desarrollando de la teoría de la argumentación forense. Hasta este momento, y con lo que vamos a ver ahora vinculado con falacias, sofismas y paralogismos, venimos desgranando aquello que dijimos que era la primera parte del proceso retórico argumentativo. Dijimos ya varias veces que el proceso retórico argumentativo tenía cinco partes. De esas cinco partes nos interesaba a nosotros desarrollar las tres primeras: lo vinculado con la invención, con la disposición y con la elocución. En la invención decimos que está toda esta forma en que se construyen, esta forma en que se construyen los argumentos. Y esta forma en que se construyen los argumentos presupone la tópica, presupone cómo, de dónde los busco, de dónde saco los argumentos, presupone cómo los explícito después, y vamos a ver que importa entonces cómo voy dándole un determinado lugar a los argumentos dentro de mi argumentación, es decir, qué lugar importante ocupa un argumento en una argumentación acorde a si tengo muchos o pocos argumentos, si tengo buenos o malos argumentos, y después cómo voy haciendo la explicitación o la llamada elocución de esos argumentos, que es la tercera de las partes que nos interesa. En el proceso retórico también hemos dicho que hay dos maneras en que se puede cumplir el proceso retórico. Una es cumpliéndolo acorde a las exigencias que desde la teoría argumental sugieren para que sea un resultado positivo, para que sea un resultado verdadero. Recuerdan cuando hablábamos de los elementos y las características de la argumentación, que señalamos que se tiene que tratar de un discurso práctico, que tiene que estar dirigido al otro, que tiene que tener ciertas condiciones, que tiene que en definitiva invitar a la razón y no a la equivocidad, al error. Es decir, todos ese conjunto de elementos y características que hablamos de la argumentación presuponen un contorno de argumentación verdadera. Un contorno de argumentación verdadera, o si ustedes quieren, buena, bondadosa, noble. ¿Por qué? Porque hay otro esquema argumentativo que es innoble, que es precisamente vicioso. Entonces, ahora nos vamos a referir a la argumentación que tiene esa característica, que es viciosa. Pero antes de ese capítulo, vale la pena que ustedes presten atención a lo que se llama en el primer punto del punto A de la unidad 9, que dice argumentación y ética profesional. Y por allí pasa esto. Se puede argumentar de varias maneras. Se puede argumentar con sinceridad o se puede argumentar con falsedad. Si usted argumenta con falsedad, puede lograr de todas maneras un resultado positivo. Es decir, si el argumento con falsedad da un resultado positivo, favorable para el argumentante en esa situación, es que ha habido algún otro déficit. Usted ha ganado técnicamente, pero ha degradado axiológicamente. Entonces, lo que hay es un comportamiento no ético de la vida profesional. Y la vida profesional de los abogados está llena de inmoralidades. Es decir, este es un dato de la más absoluta realidad. No en vano, cuando uno se presenta, a mí ya no me lo hacen por una cuestión de decoro, es decir, cuando uno está en una reunión social y dice, usted que se ocupe, yo soy médico, ah, sabe que me duele por acá. Y usted dice, yo soy arquitecto, ah, yo tengo una casa que está con la ventana para el este, ¿qué le parece con el sol? Y usted que hace, soy abogado, entonces rápidamente lo dejan solo, se corre, no le dan la mano, se pone la mano en el bolsillo, toman todos los recaudos. Es decir, está tan devaluada la profesión de abogado que es casi mostrar a veces una chapa de corso decir que es abogado. Es decir, esto es difícil decirlo, pero es parte de la realidad que ustedes deben saber. Gracias a Dios hay un conjunto de la mayoría de los abogados que son gente noble, honesta, proba, que llena los pasillos de tribunales con una hidalguía que da gusto, pero los malos son pocos, pero son tan malos que en realidad valen por tantos buenos. Porque mire, si hay abogados delincuentes es terrible. Son pocos, pero tienen una capacidad de generar así como una gangrena profesional que no se puede desconocer. Entonces, el marco de la argumentación y la ética profesional es como una cuestión que no se puede escindir. Si a esos abogados, sí. Pregunta. Cuando uno, por ejemplo, tiene que defender a una persona en el proceso civil, por ejemplo, tiene que defender a una persona en la que la acusan de haber participado en un accidente, por ejemplo. Entonces, uno, cuando viene la demanda, tiene que, en medio de defensa, negar todo. Negar para que la otra parte sea la que tenga que aportar los medios probatorios para valerse. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que usted decía de la argumentación insincera o no veraz? Porque en este caso yo sé que mi cliente participó del accidente, yo sé que tuvo responsabilidad, pero yo como medio, como mecanismo de defensa, para hacerle valer su derecho, tengo que decir niego. Usted lo ha dicho bien, es un mecanismo de defensa y negación. Usted en realidad lo único que está haciendo es asumiendo que procesalmente la prueba le corresponde a él. Es decir, distinto es si usted dice, a ver, este andrue que joroba tanto, le vamos a generar un juicio. Es decir, entonces mañana se busca un abogado de estos delincuentones que hay por ahí, inventa un juicio. Y el abogado le dice, oiga, pero ¿es cierto esto que pasó? No es cierto. Pero en realidad a mí no me interesa perder un poco en costas. Voy a perder juicio, me voy a poner en costas, pero lo voy a sacar en el diario, le voy a hacer página, lo voy a perjudicar, es un hombre público. Total, a ver, 10.000 pesos no es nada. El perjuicio que le voy a generar vale 1.000.000. Es decir, eso, así formulado, pasa muchas veces. Es decir, ¿y por qué ocurre? Porque hay en definitiva un abogado que no se toma el tiempo, no hace las cosas debidas de decir, a ver, lo que usted me está comentando, dígame cómo ha sido, en qué marco se ha producido, tráigame las pruebas, tráigame la documental, ayúdeme a conformar la escena fáctica de la situación. El abogado muchas veces no le interesa eso, porque tan pronto entra una demanda y la firma, está haciendo clean caja. Clean caja que no será hoy, será de acá a un año, dos años, tres años, no importa cuándo. Pero en definitiva, en algún momento será. Siempre, no, iba a decir una frase que suena muy descarnada, siempre hay alguien que paga. Es decir, la frase, ustedes saben cuál es la expresión, siempre hay algo que llora. Siempre hay alguien que pague. Entonces, el tema de la ética profesional no está en que uno ejerza los medios procesales previstos al alcance para asegurar el derecho de defensa de su cliente. La ética profesional, ¿saben dónde se juzga primariamente? Se juzga en el momento de la aceptación de la causa. Ese es el punto. Es decir, Cuando usted decide aceptar una causa y no hace una investigación preliminar acerca de lo que le traen para que haga un juicio. Es decir, cuando el abogado no se preocupa por esos aspectos, no toma todos los recaudos, es que él está en definitiva no cumpliendo el rol que debería cumplir todo abogado. Decía Calamandrei que en realidad el primer juez de la causa es el abogado que inicia el pleito. Es decir, es en definitiva quien ve cuál es la verosimilitud, cuál es la proyección que una causa tiene. Si va a su estudio, es decir, la vecina que le quiere empezar una acción de daños y perjuicios a la vecina, o de daño moral, a ver, le quiere empezar una acción de daño moral a la vecina del lado porque todos los días barre y le tira las hojas. Es decir, esas cosas que uno dice, bueno, pasan porque, digamos, generan rispideces y terminan... Y usted va y le dice, mire señora, realmente podría tener razón porque usted tiene mucho cuidado y le afecta muy mucho esta falta estética de la vereda, trata de no sonreírse y le pone todo el marco de cuidado. Y dice, pero mire, no sería conveniente, antes de enviar una carta o documento, tener una, déjeme que yo la llame, que le diga, encontremos un espacio de negociación. Si no quiere que hagamos esto, ¿por qué no buscamos una mediación para solucionar en una forma más rápida y más barata? Eso sería lo que un abogado honesto hace. Lo que un abogado no honesto hace es decir, ¿cómo me dijo que llamaba? Termina, firme. Exacto. Pero es muy común, todo el mundo lo hace, porque con la necesidad también de trabajo que hay, la competencia. Así es. Así es. Y por eso es que yo lo quiero reflexionar con ustedes, porque en algún momento de la vida profesional se van a encontrar en situaciones difíciles y van a tener que hacer opciones. Y las opciones son opciones morales respecto a cuál es su proyección en el foro. Es decir, hay abogados que nadie duda que son delincuentes y que han hecho mucho dinero, porque en realidad hay mucha gente que los necesita, pero es la misma gente que se ve perjudicada por esos abogados. Hay abogados en Córdoba que en realidad lo único que hacen es atender locaciones, atender en definitiva inquilinos que están a punto de ser desalojados. Entonces tienen toda una base de información, así como están los correambulancias, aquellos que estaban ahí a la salida de la urgencia. Hay, en definitiva, los corre inquilinos. Entonces tiene una base de información que rápidamente, cuando usted le van a empezar un juicio de desalojo, le llega a su casa, a ese departamento que alquila por 500 pesos y que ha dejado de pagar 4 meses y que ya está marchando el desalojo, le llega una carta que le dice del doctor fulanito de tal, ha tomado conocimiento por nuestras investigaciones de que usted va a ser prontamente sometido a un juicio de desalojo, y que desde ya le anticipa que es injusto, motivo por el cual ofrece sus servicios profesionales. A todo efecto le señala que una buena defensa puede importar un pago de una mensualidad un 30% o un 40% menor a la que está pagando de alquiler, y que seguramente durante los próximos 8 meses van a estar litigando para demostrar su derecho positivo a esta cuestión. ¿Qué significa en buen romance qué? Significa que usted va a dejar de pagarle el alquiler al locador por 8 meses, que durante 8 meses va a pagar el 60% del alquiler como honorarios profesionales a este abogado, y que si son más o menos 8 meses, un año que va a litigar, a un 60% usted va a hacer un ahorro de unos 4 meses de alquiler. Total, para cuando eso termine, usted va a haber logrado modificar su estado patrimonial, le va a haber dicho a la garantía que se mude, que fume, que no hay ningún problema. Bueno, y así funciona. Es decir, la vida profesional está torturada de malos y delincuentes abogados. Imagínense ustedes si además de que hay estos abogados con estas condiciones naturales para perjudicar a terceros, nosotros le damos toda una parafernalia instrumental acerca de cómo puede argumentar para jorobar mejor a la gente. Parecería que uno, lejos de estar colaborando al bien común de la vida profesional, está armando individuos para que logren esta afectación social. Por eso, la argumentación es un instrumento. Es un instrumento tan valioso como puede ser la energía atómica. La energía atómica permite que nosotros tengamos una cantidad de buenos estándares de vida, pero seguramente también muchas vidas murieron cuando la energía atómica se transformó en una bomba atómica. Entonces, la argumentación es un instrumento apto desde ya, tanto para un resultado positivo como para un resultado negativo. Será la convicción moral de cada abogado lo que haga que esté en un lado o en otro lado. Por eso me pareció siempre valioso apuntar esta cuestión. Bien, seguimos después.